Bueno, vamos a ir empezando, que si viene más gente, pues que se vaya incorporando. Gracias por venir, chicas, chicos. Comenzamos con el ciclo de las microcharlas, que giran en torno, como ya sabéis, al balance social. Y ahora por la tarde, pues vamos a hablar de sostenibilidad ambiental, de qué es lo que significa este principio dentro de las entidades de economía solidaria. Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental en economía solidaria, hablamos de favorecer acciones, productos y métodos de producción que no son perjudiciales para el medio ambiente, ni a corto ni a largo plazo, sobre todo pues bueno, intentando preservar las generaciones futuras. Tenemos con nosotras a dos amigos, amigas, porque Esther, aunque viene de Madrid, pues es manita, que viene de la entidad Amores Berros de Madrid, que es una frutería y verdulería ecológica que está situada en el madrileño mercado de San Fernando, en Madrid, que es un mercado municipal que ha sido recientemente renovado y en el que hay algunas entidades del mercado social de Madrid. Así que, bueno, pues Esther también nos puede contar algo un poquito también, porque ahora estamos aquí en Zaragoza también intentando, ¿no?, darle una vuelta a esto de que las entidades de economía solidaria también nos podamos, ¿no?, hacer un huequito en los mercados municipales. Y tenemos a Budi, que es de Simbiosis, una empresa zaragozana con más de 17 años de actividad, que tiene una marca propia de ropa, un taller de serigrafía y, bueno, sus productos se caracterizan, entre otras cosas, porque pone criterios ambientales. Son las camisetas y las tintas y otras cosas, y Budi nos contará. Damos primero paso a Budi de Simbiosis, luego habla Esther y luego habrá, depende de lo que se enrollen, pues tendremos un mini ratito para hacerles alguna pregunta y si no, pues luego nos pilláis por aquí por la feria. Hola, buenas. Como ha dicho mi compañera, llevamos unos 17 años en Simbiosis. En Simbiosis empezamos serigrafiando en casa prendas de textil y eso es la primera cosa que nos llevó a decidirnos por las tintas ecológicas, que es una de las partes más importantes a la hora de la serigrafía, la tinta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en un pequeño estudio, en una casa o en un local muy pequeñito puedes trabajar con tintas de las llamadas ecológicas o de base acuosa, por ejemplo, y para empezar a trabajar en una casa no puedes meterte con disolventes, etcétera. Entonces, fue en parte casualidad, pero luego, aparte por nuestras convicciones políticas, también preferíamos que lo que utilizábamos para la serigrafía, en la medida de lo posible, fuera todo ecológico. Por una parte, a la hora de serigrafiar, influye lo que son los medios de producción, o sea, tintas, emulsiones, adhesivos, etcétera. Lo que es el trabajo puro y duro de taller. Por otro lado, está la parte de textil, que es la segunda parte que se utiliza en las serigrafías de textil y que también últimamente estamos consiguiendo que sea ecológico. Hace unos años era prácticamente casi imposible encontrar textiles ecológicos o tintes ecológicos para el tejido, pero ahora, estos últimos años, por suerte, está siendo mucho más fácil, ¿vale? Entonces voy a comentar un poco así por encima, si queréis, las dos cosas. La serigrafía, si no la conocéis, es un proceso por el cual, a través de una malla de nylon, pasan las tintas a los textiles o a papel o a otros materiales. Simbiosis solo hace serigrafía en textil y serigrafía en papel. No hace serigrafía en vinilos o en otro tipo de materiales, que es prácticamente imposible no utilizar los disolventes. Los disolventes, ya los conocéis, es un producto bastante agresivo, tanto para el medio ambiente como para las personas, y es lo primero que hemos evitado utilizar en nuestro taller, ¿vale? Los productos con disolventes, que normalmente esas tintas se llaman plastisoles. Eso requiere un tipo de secado mucho más fuerte y nunca los hemos utilizado. Por otra parte, las tintas que ahora estamos utilizando, que últimamente ya vienen con certificados, porque hasta hace poco tiempo nadie pedía certificados ni se preocupaba mucho de que fueran ecológicas, Vienen sin PVC, que es otro de los materiales más tóxicos, sin metales pesados, sin talatos, que es un material que se usa para que las tintas sean más elásticas, digamos. Entonces hay que sustituirlos por otro tipo de producto que sea más retardantes, que es lo que estamos usando en Simbiosis. Y también viene sin formaldehído, que son los conservantes, que eso lo llevan las tintas, pero lo llevan muchos productos que llevamos día a día compuestos y también de cosmética, y que están produciendo últimamente además muchas alergias, ¿vale? Todos estos productos los hemos evitado a través de las llamadas lacas ecológicas o con base acuosa, que son las que utilizamos. Luego otro método que estamos utilizando para serigrafiar es adhesivo ecológico, que el adhesivo es un producto que se utiliza también muy abundantemente en serigrafía, un producto de bastante contaminación. Y luego en el proceso del propio taller, pues una especie de normativa interna muy simple, que es reciclar todo lo posible al 100% o al 90% los materiales que utilizamos. Entonces lo que utilizamos para evitar que esos productos vayan a parar a través de las canalizaciones a los ríos o al agua, o a las depuradoras en caso de que las haya, es utilizamos simplemente precintos y luego los quitamos de las pantallas, que las pantallas es lo que se utiliza para serigrafiar, y los guardamos para llevarlos a un sitio adecuado. La otra parte de la serigrafía importante es el textil. El textil también ha tenido mucha influencia en la contaminación, sobre todo del agua de los ríos, y sigue siendo uno de los productos más contaminantes por sus tintes. Y la verdad es que esto ha sido muy duro, porque muy duro conseguir textil ecológico, etcétera, porque no lo había hasta hace pocos años, o si lo había era solo de color natural, y por el tipo de trabajo que hacemos en Simbiosis no podíamos solo estar utilizando siempre productos de color natural. El color natural ya sé cuál es el crudo. Y últimamente que estamos consiguiendo tejidos que vienen con certificado ecológico o los tintes son ecológicos, hemos decidido ya apostar por ello. Sobre todo este último año ya todo el material que tenemos en Simbiosis viene con certificados. Si no son ecológicos, al menos pedimos que tenga algún certificado social. Estas camisetas que hemos hecho ahora para la feria son camisetas ecológicas, por ejemplo. Y esto en la cuestión de la serigrafía, que es la parte del taller, que siempre se tiene un taller, pero también hacemos la marca de ropa, para lo cual utilizamos el taller. Y de otra manera, a través de la marca de ropa, lanzamos muchas veces nuestros mensajes, nuestra filosofía ecológica en los diseños y siempre en los complementos que sacamos junto a la ropa, etiquetas, etcétera. Hacemos mucho hincapié en que buscamos el bien de la tierra, etcétera, vamos sin cortarnos un pelo, o sea, así muy directamente y dándole mucha importancia. Y luego también ahora tenemos desde hace unos años una tienda que se ha convertido en cooperativa, y estamos en un proceso de exigir a todos los proveedores que nos den ciertas garantías de los productos que estamos vendiendo allí, y lo estamos consiguiendo de casi todos, y los que no las tienen, no lo conseguimos, las estamos eliminando. Entonces estamos en un momento pues bastante bastante enfocados hacia lo que nos gustaría. Más o menos esto es lo que os puedo contar así, muy rápido. Muy bien, gracias Woody. Esther, ¿alguna pregunta, Woody? O igual luego, si queréis, ¿no? Las Esther, y luego ya abrimos debate. Hola, pues yo soy Esther, y como decía antes Susana, aunque soy de Zaragoza, llevo ya muchos años viviendo en Madrid, donde en el 2012 montamos una frutería ecológica en un puesto de un mercado municipal, en Lavapiés, en el centro de Madrid. Lo que nos impulsó a montar este proyecto, pues bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Porque fueron varias cosas. En un principio, a ver cómo, que se me hace raro contaroslo a vosotros, que son familia o qué. nos animó. Sí, va a decir de bonita cielo. Alguien no te oye. Bueno, nos ponemos en el contexto, ¿no? En el año 2012, en Madrid, acababa de ser hace unos meses toda esta toma de las calles, las plazas, a través del 15M, como resultado de un contexto de crisis. Entonces en Madrid, yo no sé aquí en Zaragoza, pero en Madrid sí que se vivió eso como una sacudida a la subjetividad reinante en la ciudad bastante importante. Los que veníamos de movimientos previos, los que estábamos ahí vinculados a colectivos de autogestión o de centros sociales o de ocupas, tal, lo vivimos ahí como un poco desde fuera, ¿no? Expectación y viendo a ver cómo evolucionaba todo este asunto. Una de las cosas que creemos que fue que nació de ahí fue como de repente estas ganas, ¿no?, de hacer en común. Todo esto de la autogestión de repente dejó de ser como, no sé, como terreno de unos pocos. De repente mucha gente hablaba de autogestión, de hacer en común, de montar colectivos y como un sentido ahí de cooperativismo. Esto, por un lado, ¿no?, contexto de crisis, el 15M, cooperativas, gente en paro, que se empiezan a articular. Por otro lado, pues en Madrid, sobre todo en la Almendra Central de Madrid, el tema de los mercados municipales pues está siendo desde hace ya muchos años algo escandaloso, ¿no?, de expolio de lo público, privatizaciones. Yo creo que todo el mundo que ha ido a Madrid en plan turismo puro y duro pues conoce el mercado de San Miguel, el de Chueca, de San Antón, ¿no?, que son cosas, espacios que habían sido mercados de abastos y que ahora es estrictamente privado, ¿no?, enfocado al turismo, al ocio, y además a un ocio elitista, ¿no? Tú te vas allá a comprar un kilo de tomates y es como dos o tres veces más caro del kilo de tomates eco que tengo yo, en lo que tenemos nosotras en nuestro puesto del mercado de San Fernando. Las peculiaridades del mercado en el que estamos nosotras es que, a pesar de todos estos intentos de privatización, de que el mercado estaba abandonado, más del 50% de los puestos estaban vacíos, o sea, un abandono total y absoluto por parte de las administraciones públicas, este mercado tenía la peculiaridad de que la Asamblea no se llegó a cuajar proyectos de grandes superficies. Hubo, por ahí pasaron todas, Lidl, Día, Carrefour. Al final la que estuvo más cerca de instalarse dentro del mercado fue el Eroski, lo cual todavía aceleró el proceso de que muchos pequeños proyectos familiares de mercado pues traspasaran su negocio al Carrefour. Al Eroski, perdón. Entonces hubo como un vaciamiento del mercado que al final no se transformó en la presencia de una gran superficie. Entonces, esto ligado a todo esto que estamos hablando de como un cambio en la subjetividad de colectivos militantes que llevaban mucho tiempo trabajando por el derecho a la ciudad, se había creado la plataforma por la defensa de los mercados de abastos, pues hubo ahí un encuentro, una sinergia, no sé cómo llamarlo, y la Asociación de Mercaderes del Mercado de San Fernando decide como dar solución a su situación de abandono y precariedad absoluta, decide sacar los puestos que estaban cerrados alquileres reales, ¿no?, sin esa plusvalía, sin especular con el suelo, que aparte es un suelo municipal. Y fue ahí cuando pues, se corre la voz por el barrio de Lavapiés de que el mercado de San Fernando había un montón de puestos vacíos para que la gente entrásemos allá a montar proyectos autogestionados, pero dentro ya, no fuera de un centro social o fuera de una asamblea de barrio, sino como ahí en algo más institucionalizado. Y esa fue la manera en la que nosotros, ¿no?, de Amores Berros, decidimos entrar. O sea, que fue primero la idea de entrar en un territorio como defensa de un espacio común frente a todas las agresiones, ¿no?, del capital y la privatización. Fue previa esa idea, ¿no?, de territorio a la idea de la frutería ecológica. Que entonces entramos sin tener un plan de empresa, entramos sin tener pensados cuáles iban a ser nuestros proveedores, entramos así un poco a lo loco. No, igual que nosotras, muchos proyectos, o sea, como primero la importancia de entrar y luego ya veremos lo que ponemos. A nosotras enseguida, vamos, pues por nuestras inquietudes, por lo que teníamos más a mano, pues por de dónde veníamos, o sea, que enseguida tomó forma la idea de una frutería ecológica, frutería zumería, porque hacemos también zumos, ahí en el mercado. Y bueno, eso así como la manera en la que nacimos. Las ideas que nos llevaron a lo primero lo ecológico, porque veníamos, ¿no?, del grupo de consumo, de la agroecología, etc. Pero a la vez era como un auge de todo lo eco, lo bio, como una marca ahí un poco elitista, ¿no?, de altos precios, para una determinada clase social. Y nuestra idea era que no tenías que ser un militante acérrimo de la ZADA en las periferias de Madrid para tener que consumir ecológico. Entonces pensamos que la oportunidad de entrar en un mercado municipal en el que los precios del alquiler eran bastante asequibles nos permitía ese hecho de democratizar el acceso a la alimentación ecológica. Por eso una de nuestras, ¿no?, nuestros objetivos es mantener los precios asequibles, teniendo en cuenta que somos intermediarios, pero que no podemos como elevarle mucho el precio al consumo. Eso luego también nos determina a quién le pides, cómo le pides, o sea que siempre estamos jugando con esas dos cosas. Nos gustaría proveernos de pequeños productores, artesanales, etcétera, etcétera, pero a la vez tenemos que mirar los gastos y tenemos que tirar de cooperativas ya de medio tamaño que ahorren, ¿no?, los gastos de producción, porque claro, la distribución del producto agroecológico, o sea, el nudo gordiano es precisamente eso, la distribución, cómo el pequeño productor, la pequeña productora accede al mercado así más grande. Entonces, aparte de eso, democratizar, otra cosa que siempre nos ha gustado era el tema de la alimentación por puro placer, ¿no?, de ponerle conciencia al acto de comer, como algo que se nos ha como un poco expropiado, ¿no?, de nuestra vida cotidiana, pues otra vez darle importancia a ese hecho de la comida. Y el tema del mercado, de recuperar el mercado como plaza pública, como un lugar de cohesión social en un barrio como Lavapiés, que pues quedan muy pocos espacios públicos, hay muy pocos parques, ¿no?, es una zona muy poblada, pero realmente con pocos lugares de esparcimiento sin que el ocio esté mediando. Entonces uno de los objetivos era como hacer de ese mercado otra vez una plaza, y creo que en parte lo hemos conseguido, o sea, se llena entre semana, sobre todo de muchas familias con niños, celebran ahí cumples, y de momento hemos conseguido que no sea necesario consumir para poder estar ahí. Pues parece obvio, pero no, para la gente que está ahí no es tan obvio. Entonces eso. Entonces ya hemos contado cómo nacimos en el 2012. En menos de un año, de estar en el mercado con menos de la mitad de puestos ocupados, pasó a una ocupación del 100%. Es algo bastante. La gente al principio, los comerciantes viejos, nos miraban con recelo, tener en cuenta, ¿no?, Lavapiés, barrio castizo, madrileñismo profundo, una cosa así como desconfiados al otro, precisamente porque están rodeados de otros y de otras, pues esa respuesta reactiva de los autóctonos, ¿no?, nos miraba, pues entramos ahí, pues ahí íbamos con perros, y había negros, y había, ¿sabes?, este era como, Dios mío, que vienen los hippies, ¿no?, un poco, pero a la vez se lo guardaban porque estábamos dándole vida al mercado y había sido una decisión suya, ¿no? Entonces pasamos ahí una época de mucho respeto, sí, pero no, bueno, vamos a ver estos chavales que montan. Y bueno, estaba el mercado dividido entre los viejos y los nuevos. Esta división, que era súper patente y súper obvia durante, pues, los dos primeros años, yo podría decir, pasó a difuminarse. Digamos que este mercado, muchos de los proyectos que entraron, o muchos o parte de ellos, estaban dedicados a la hostelería, ¿no?, que es el tema que quería yo traer aquí a colación de la sostenibilidad ambiental. O sea, nuestro ecosistema es el medio urbano, nuestro ecosistema es un barrio como Lavapiés, que es ahora mismo como la perla de la especulación urbana inmobiliaria en Madrid, un barrio que hasta hace 5 o 6 años no había hoteles, sí que había sido una zona de bares, pero no al nivel de lo que es ahora. Era una zona de bares para la gente que vive en ese barrio. Ahora, los comercios que se abren, las tiendas, es para gente que no vive en el barrio. Entonces se está produciendo ahí como un un proceso ahí de proceso de gentrificación, pero muy bestia y de desplazamiento de la población ya como muy patente, con incrementos de las rentas de alquiler desorbitadas. Y en el mercado, lo que quería traer ahora, ¿no?, como para debate o para pensar aquí en Zaragoza cómo se van a hacer las cosas, o con qué idea, esa idea que muchas traíamos de... Sí, de resistencia, ¿no?, contra la privatización del espacio público, de pequeñas iniciativas, de decir, hostia, hemos ganado el Eroski, vamos a hacer esto de otra manera. Pues hemos sido los propios agentes desde dentro que hemos favorecido que toda esta dinámica del ocio, toda esta dinámica del turismo de fin de semana no se arrollara por completo. Ahora en el mercado de San Fernando se da la paradoja de que la división no es entre los viejos y los nuevos, sino que los intereses encontrados son entre los que creemos y luchamos e intentamos no regularnos y dotarnos, ¿no?, de normas de convivencia y de favorecer el comercio de entre semana y de frescos y de abastos, contra la gente que tiene su negocio orientado al viernes, sábado y domingo. Es una paradoja porque yo misma, nosotras, cuando entramos, votamos a favor de la liberalización de horarios en el mercado de San Fernando, que era una lucha histórica de nuestros compañeros comerciantes antiguos que habían conseguido parar frente a la liberalización de horarios de Esperanza Aguirre. Esta gente, dotándose de normativas propias internas del mercado, habían conseguido que el sábado por la tarde no se trabajara y que el domingo se descansa. Y fuimos nosotras, ¿no?, las que íbamos a salvar el mercado de San Fernando, las que votamos a favor de, pues, por solidaridad. Es decir, pues hay mucha gente que está entrando nueva, que su comercio se sostiene en el domingo, ¿no?, tenemos el rastro al lado, pues claro, vamos a votar para que... Y salió mayoritariamente que sí, que saliesen los domingos. Claro, yo tenía en la cabeza una corresponsabilidad de yo favorezco con mi voto que tú puedas sobrevivir, ¿no?, porque al final somos todos proyectos con muy poco capital detrás y muy desde el autoempleo, a cambio de que entre semana tú mantengas tu negocio abierto y se te ocurra algo para que esto sea rentable también para ti entre semana. Esa corresponsabilidad no se ha dado. Entonces nos encontramos en un momento en el mercado en el que los sábados y todos los domingos es una barbaridad la de gente que pasa por ahí, o sea, una barbaridad que ya roza ahí como el riesgo de que suceda algo, porque no está preparado para semejantes avalanchas de gente. Y luego llegas un martes o llegas un miércoles por la mañana, ya no digo un lunes, que dices, bueno, sí, tendrás que descansar el lunes, pero es que llegas un miércoles y eso es el desierto. Se están dando traspasos de 20.000, 30.000 euros con puestos pequeñísimos, que es que encima son públicos, ¿no?, son de titularidad municipal. Y todo eso lo hemos permitido desde dentro de la Asamblea del Mercado de San Fernando. Por eso hablamos de la paradoja de San Fernando. Es algo así como para tener en cuenta. Esto en cuanto a la sostenibilidad, que hablábamos del territorio, me parecía más interesante hablar de cómo nuestras prácticas inciden en el ecosistema urbano, que por supuesto la sostenibilidad ambiental. Yo, como frutera ecológica que soy, pues sacamos súper buena nota en el balance social. Tenemos nuestros proveedores, son todo lo más cercano, más confianza que podemos. Tenemos las finanzas contratadas, o sea, con cajas cooperativas. La luz proviene, ¿no?, de estas cooperativas también. No es Consumo Energía, pero es con otra madrileña que también funciona con los mismos criterios. Y todo este tipo de cosas, las bolsas de tela, bolvillas de bajo consumo, etcétera, etcétera. Y bueno, y podría hablar más cosas, pero es que igual es un poco rollo, ¿no? Así. Sobre el mercado, sobre... Pues no sé. Yo creo que Esther nos ha abierto un bonito debate, ¿no?, sobre el modelo de consumo. Que puede ir por ahí el debate o no. Podéis, bueno, pues aprovechar y preguntar. O digo, hacer lo que queráis o seguir por ahora. Me había pedido un poco de hecho. Ah, por no acabar así tampoco tan en todo es un horror, ¿no? Que hay, sigue habiendo un porcentaje de puestos en que tenemos afinidad. Ahora nuestros aliados, ¿no?, los que consideramos como es que hay que luchar por el mercado de entre semana, ya no solo somos unos pocos, sino que los viejos comerciantes, ¿no?, hemos creado como hemos hecho piña, con los viejos que al principio, los hippies, pues ahora somos bastante piña. Y hemos conseguido pequeñas cosas, ¿no? Frente a este devenir del ocio, la pugna sobre el espacio común, ¿no? Porque no todos son puestos estos míos, sino que hay zonas muy amplias en el mercado que son comunes. Pues conseguir que ahí se den intercambio. Por ejemplo, una de las cosas es que los grupos de consumo de Lavapiés, de la red agroecológica de Lavapiés, puedan allí hacer su reparto los martes, lo cual parece algo obvio y nos ha costado sudores que eso fuera así, ¿no? Pues que siga siendo una plaza y que vengan los agricultores. Les hemos conseguido un almacén abajo donde descargan y luego los grupos de consumo, pues bueno, la lógica del grupo de consumo, al que le toque cada martes, pues hace el reparto y eso pues se hace en el mercado. Es como, al principio había reticencias por parte de esta gente y aquí ellos no pagan alquiler y fíjate, y son, bueno, le hemos conseguido dar la vuelta, porque evidentemente que venga gente al mercado, solo que venga gente ya revierte de manera positiva en todos los puestos. Tanto si vendes cerveza como si tienes, no sé, un puesto de vinos o a nosotras, fruteras, incluso una de las cosas que yo les decía a los grupos, por favor consumid, ¿no? Que se note que esto es bueno, para no solo consumir en mi puesto, sino pillarle a Juan Carlos el frutero, que es el que pone siempre el grito en el cielo, ¿no? Como un poco ahí de paz. Eso y luego otras iniciativas, también así como de resistencia a este devenir, que teníamos un local abajo muy grande, muy goloso para montar algo hostelería grande y hemos conseguido que no se ceda, o sea, que no se ponga en alquiler para montar un... Eso era más un rollo discoteca o porque es muy grande. Entonces ahí se ha elaborado un proyecto, hemos conseguido que el ayuntamiento lo tome como propio, está por ver cómo se desarrolla, cómo se gestiona, pero es un local que no se alquila, que se queda para usos de formación, ¿no? Así información en temas de elaboración de comida, también para grupos de consumo, para pues todas las mermeladas, que para muchos pequeños proyectos necesitan una infraestructura de cocina así bastante grande, pues poder poner eso para que la gente pueda ir a hacer sus mermeladas y poder tener el registro sanitario, o sea, como ese tipo de cosas. Y formación para carniceros, pescateros, ¿no? Como hacer así una especie de formación profesional ahí en el mercado. Todavía está por ver eso cómo se desarrolla, ¿no? Porque bueno, pues con el ayuntamiento las cosas son lentas, pero por lo menos lo han asumido como propio. Es una paradoja, porque eso es el ayuntamiento y ha tenido que ser una lucha así gorda para que siga siendo municipal, pero el caso es que lo hemos conseguido. No es bajo mano. ¿No? No. Eso es alegal, digamos. Pero, a ver, nosotras como asociación de mercaderes teníamos la opción de no permitir eso. O sea, la junta directiva de la asamblea podía haber cortado con los traspasos. Cuando esto se empezó a ir de madre, nosotras y más gente afín estábamos en la junta directiva, luego hubo la renovación y los hosteleros se juntaron, digamos, como para tomar la junta directiva. Entonces, en cuanto ese cambio en la junta tuvo lugar, todo este tipo de cosas se fueron dando sin poder intervenir, porque la normativa no la prohibía. Será algo que los estatutos del propio mercado podían intervenir sobre ello, pero tenía que haber una voluntad política desde dentro y no se ejerció. Igual que los horarios, tenemos un montón, o sea, tenemos normativa interna en la que los puestos te obliga a abrir en un determinado horario. Además, puedes abrir el domingo porque la asamblea te lo ha permitido. O sea, que eso no se cumple. La normativa, los estatutos tienen legislados, hay sanciones, sanciones económicas, además graduadas, número de días, tanto, ¿no? Nunca se han hecho efectivas. Entonces, claro, es un poco, sí, hay legislación, hay normativa interna, hay estatutos, pero no se aplican. ¿Ese dinero a quién se le paga? ¿Al ayuntamiento? No, al concesionario. Nosotros somos concesionarios por 20 años o 30, no sé, un montón de años. ¿Y el dinero que tú pagas a quién se lo pagas? Al ayuntamiento. Al mercado, que es el ayuntamiento. Pues la asamblea de adjudicatarios, me imagino, es lo que dices tú, digamos, convierte en un dato de aquí y allí. ¿No está representada el ayuntamiento? ¿Cómo? No. Hay un gerente que actúa como técnico. Pero la junta, o sea, la asamblea tiene su propia junta de gobierno, que es elegida por la asamblea y que depende de lo abierta o cerrada que sea la junta, puede tener más en cuenta las decisiones de la asamblea o menos. Cuando antes estábamos nosotros en la junta, pues las decisiones grandes se tomaban en la asamblea. Ahora hay como una opacidad muy grande acerca de decisiones como esta de los traspasos. Sí, hay un montón de cosas reguladas que no se cumplen. Lo estamos intentando. Tienes una concesión de impuesto y en esa concesión está regulada legalmente, no puedes traspasarlo a un nuevo adjudicatario. Es una concesión local de titularidad pública, pero que tiene medio ambiente. Y según la legislación del propio mercado, pues la legalidad es el ayuntamiento. Puedes traspasarlo a alguien nuevo. Eso normalmente no funciona en los mercados municipales. Bueno, si os parece, como el debate gira en torno a la sostenibilidad ambiental, vamos a intentar un poquito volver en esto. Yo creo que nos quedan como unos 10 minutitos. Yo quería preguntarle a Budi si aquí en el Estado español hay proveedores de camisetas y de tintas ecológicas, o sea, ¿cómo estamos? ¿O de dónde vienen? Y luego a Esther un poco que nos hablará de si con el, con, o sea, al poner el puesto, si realmente creéis que habéis influido en, bueno, pues en la gente del barrio, más allá de, ¿no?, de nuestro gueto, de nuestros grupos de consumo, si realmente se ha acercado la ciudadanía al consumo de producto ecológico, ¿vale? ¿Cómo ha influido Amores Berros en esto? Proveedores de textil ecológico hay algunos. Hemos conocido últimamente a gente en Galicia que además tiene una colección propia, pero claro, lo que hacen es hacerse su material e intentarlo vender directamente, porque si empiezan a pasar de mano en mano, el precio se eleva tanto que era prácticamente imposible conseguir que el destinatario final pudiera pagar por una prenda el triple de lo que pagan normalmente. Es una exageración. Entonces, hay algunos. Mataró está empezando a ver otra vez de nuevo confección, como hubo en los años 80. Mataró es el centro neurálgico de la confección del Estado. Y lo que no sé es si se está confeccionando con materia también ecológica o simplemente se está volviendo a trabajar como antes con lo que les traen de donde sea, de Asia, o se está confeccionando el hilo también en Mataró. Y luego de tintas y así, no hay ningún fabricante aquí. Las que traemos son de Australia, nada menos, y otros de Italia. Y de otros productos, los adhesivos tampoco son de aquí. O sea, fabricantes no hay. Lo que sí que hay es proveedores que están empezando a traer de otros sitios y te lo redistribuyen desde Madrid, desde Barcelona, etc. De todas maneras, la industria textil creo que es la tercera contaminante, porque la tercera es lugar de contaminación de las industrias. Y ahora yo creo que lo que está pasando, lo que dices tú en cuanto a la propuesta del textil ecológico, ¿no? Las grandes empresas saben que van a vender así más y están comercializándolo. Yo no sé dónde lo hacen ni de dónde sale, pero el otro día fui a comprar un sujetador y era de algodón ecológico y es una empresa que es de Zara. Quiero decir, lo están haciendo a unos niveles que claro, supongo que les resultará muy rentable. Será muy difícil para vosotros competir, que queréis comprar lo más cercano, lo más realmente ecológico y artesanal de alguna manera posible, sin contaminar. Y yo creo que es como todo, es un engaño. Lo que dices tú con el mercado, que quieres hacer una cosa y luego al final lo que se comenta es otra, es un poco el cuidado que tenemos que tener con este tema de lo del medio ambiente y del ecológico. Es algo que por un lado lo sentimos, porque sabemos cuál es la gravedad del tema, pero luego eso se produce en un producto de mercado también, de mercado a nivel de que ya es un producto de venta, no es un producto real, es un marketing más, ¿no? En cuanto a las grandes empresas necesitan, hay tanta, se ha hablado tanto y se está diciendo tanto todo lo que contamina en todo lo que hacen, en la profesión, en el textil y en todo, que claro, ellos un poco toman otro registro. Y ese otro registro, pues aparenta que es más ecológico, cuando a mí me gustaría saber muy bien cómo lo hacen y de qué forma, ¿no? Y dónde. Efectivamente, en todas las marcas grandes hay una sección ecológica ahora, e incluso algunas incluso de comercio justo, aunque se represente el 0,001%, lo publicitan más y así. Puede ser ecológico sin ningún problema, lo que no sabemos es que, si tiene garantías sociales de la gente que está haciéndolo. Exacto. Tú puedes tener una plantación super ecológica y tener esclavos. Haciendo lo mismo, pero con la etiqueta ecológica. Claro. Pero claro, o sea, que aquí en el mercado social y en el balance social que hacemos todas las entidades, precisamente no solo valoramos que sea ecológico en el sentido estricto de que no tenga químicos o pesticidas, etcétera, sino que para, como sostenible y solidario, ¿no? Es un concepto más amplio, que implica relaciones laborales justas, que implica equidad, que implica un montón de otras cosas. Solo lo eco, pues mira, el Lidl tiene pasillos de bio y Carrefour y todas las demás grandes supermercados. El Aldi. El Aldi. No hay, hay diferentes tipos de sellos ecológicos. También. Lo que tiene el Carrefour y lo que tiene el Lidl, yo no lo compro como ecológico. Claro. O sea, la Unión Europea tiene el sello estándar de la Unión Europea, que es el sello por mano, ahora no porque nadie, pero bueno, me permito aclararlo. Es el sello estándar que permite una proporción de pesticidas, de químicos, etc. No es que no haya nada, o sea, permite una proporción. Luego hay sellos independientes, alemanes, franceses, etc., que dan una calidad más. Entonces tú cuando vas a la tienda especializada ecológica, claro, están, tú buscas esos sellos, pues no los buscas, pero sabes que la confianza es realmente ecológica. Lo del Carrefour, yo vi un documental una vez, son grandes empresas agroalimentarias que están en Rumanía, por ejemplo, que producen un montón, le ponen un poquito menos teóricamente, porque tampoco hay control en Rumanía, demasiado control, por ejemplo, digo, Rumanía, en Bulgaria, donde sea, y luego pues se lo venden a Carrefour como ecológico, y vamos nosotros y lo compramos un poco más caro. Yo si voy a la tienda, probablemente de él o a tu tienda, pues ya tengo bastante más garantías de que sea. Por estilo de vida y que todo lo que tenemos nosotras en la frutería no está certificado ecológicamente, ¿no? Esto también es un debate a tener. O sea, yo necesito tener cosas certificadas, ¿no? Porque aparte no puedo tener el control de absolutamente todo lo que vendo, porque he estado en los campos viendo cómo trabajan, pero o sea, tenemos una cuota alta de cosas que vienen de gente que conocemos, que sabemos cómo cultivar y que no. No tienen el sello. Claro, eso también, ¿no? Es siempre jugado el equilibrio, ¿no? Es como el pequeño productor que no tiene el registro sanitario, que no nos hace factura, que no. O sea, yo soy una frutería que declara Hacienda todos los trimestres, entonces es estar jugando ahí, ¿no? El equilibrio entre lo pequeño, lo mediano, lo certificado, la confianza, y todo esto, o sea, se soluciona con el tema de la dimensión, ¿no? Nosotros somos una pequeña frutería, conozco a la mayoría de los clientes, no porque los conociese previamente, ya respondiendo a tu pregunta, o sea, creo que sí, que desde luego que haya una frutería que te dé una buena calidad, que te informe sobre lo que te estás comiendo, que te cuente la historia de por qué estamos aquí, del mercado, ¿no? Como que de repente se crea un sentimiento de pertenencia a algo, de comunidad, de vale, esto no es un supermercado, no es una cadena de y que me estoy comiendo un espagueti ecológico, ¿no? Como que son otros, se crea otro tipo de riqueza, no solo lo que es así la mente económica. Nosotras además funcionamos una especie de híbrido, aparte de la frutería convencional en el que ofreces lo que hay, compras y vendes, tenemos una especie de grupo de consumo, o sea, hacemos cestas semanales, lo cual nos permite también trabajar con los agricultores y agricultoras de otra manera. Quiero decir que ha sido un pico de producción y ahora lo que hay es calabacín, pues la gente que funciona con nosotras a través del grupo de consumo, pues come calabacín, ¿no? A cambio es más barato, ¿no? Como fidelizamos, ayudamos a las productoras, o sea, así un poco se cierra el ciclo. ¿A que sí? Y luego lo de mucha gente, incluso a mí me encanta, que hay veces que pasan por ahí abuelas, ¿no?, que están haciendo la compra del barrio y ¡ay, esto que tiene estas patatas! Y son la madre del pueblo. Y ya se enrollan y hablan, o sea, y que vuelva esa mujer a la semana siguiente y te vuelva a comprar patatas y ya hablas y te cuentas esa historia. O sea, como vale, sí que trasciende. Y el hecho de que seamos un grupo de consumo híbrido, no somos un grupo de consumo, evidentemente, pero también como que facilita que gente que no quiere asambleas semanales, que no tiene como esa dinámica, o que igual sí que la tiene, pero en otros asuntos, no puede estar constantemente en tu vida atendiendo, ¿no?, a la autogestión y a las asambleas, etcétera, pues esto también facilita, ¿no?, la entrada a que otro tipo de gente conozca lo que se ofrece, lo que proviene de la agroecología, no solo de lo ecológico, ¿no?, de la agroecología. Y a veces es una satisfacción que te digan, que vengan, oye, que ya no te pedimos cesta porque nos hemos hecho el grupo de consumo no sé qué, porque no sé, es como, ah, pues, qué bien, ¿no? O sea, algo estamos haciendo bien. O sea, que luego, pues, en resumen, creo que la frutería y entrar en un mercado y montar proyectos dentro de la economía social y solidaria es sí, o sea, súper a favor. Yo te preguntaría un poco por el mercado. Decías que ves formación y tal, ese otro espacio que tenías, ¿no? Y has nombrado carnicero o pescadero. Yo me pregunto, las nuevas generaciones, la gente joven que se dedica a la carnicería o a la pescadería, ¿tienen conciencia de que lo que venden a día de hoy, cómo se vende a día de hoy, cómo se consume a día de hoy y con el precio que se vende no es sostenible? Justamente yendo al asunto del debate. Pues la respuesta sería especulativa, porque o sea, es un local que todavía no se ha puesto en funcionamiento. Lo que sí que te puedo hablar de nuestra experiencia en el mercado es que había una pescadería que había sido pescadería. Cuando entramos nosotras ya no estaba funcionando como pescadería. Y los primeros años, que sí que os he contado antes que estábamos en la junta, entonces nos pegamos como un año intentando que ese local se lo quedara alguien para montar una pescadería. Y no lo encontramos. Y estuvimos hablando de asociaciones profesionales, en el gremio, en Mercamadrid, y no encontramos a esa persona, lo cual es chocante. Igual lo hicimos mal, no nos rendimos, o sea, seguimos intentando que siga habiendo comercio tradicional, pero no lo encontramos. ¿Por qué lo seguís intentando? No sé, es romanticismo. No, porque entonces vamos todos al Carrefour, además en Lavapiés ahora mismo, que somos vanguardia en la experimentación más terrible, tenemos un Carrefour desde hace 6 meses abierto 24 horas al día. Entonces, o sea, que es difícil luchar contra todo eso. Te quieren vender que es que han cambiado los modos de consumo. Y bueno, han cambiado los modos de consumo, y también que es el modelo tradicional de consumo ha sido totalmente abandonado por las instituciones públicas. No había ningún tipo de ayuda, no ha habido nada. O sea, el mercado, una de las amenazas que tenía era que lo iban a cerrar porque había que hacer no sé qué reformas sobre seguridad, incendios, tal, que la Asociación de Comerciantes no podía asumir, no tenía dinero para asumir esas reformas, y lo iban a cerrar. No había ninguna subvención pública para ejecutar esa reforma, y la estamos haciendo ahora nosotros a base de derrama y de nuestro bolsillo. Entonces, pues bueno, yo creo que un barrio necesita carnicerías, necesita pescaderías, necesita ultramarinos, y sigo pensando que es necesario. Si no, yo creo que no estaríamos aquí, ¿no?, creando una red de economía social solidaria. Igual la pregunta también iba por otro lado. ¿Tú crees que hoy en día una carnicería puede entrar dentro de la sostenibilidad ambiental? Claro, sí. Y ahora sí. Bueno, yo no me he pedido. Si cuando estamos ya en el centro, me callamos. Claro, es que la gente va a seguir comiendo pescado. Es mejor que haya pequeños puestos que intenten vender el pescado un poco más sostenible. Que iría a comprar las grandes superficies, decía ella. Pero yo sí, en mi... Yo sí, en mi pueblo, de tradición, en los mercados, hay una tienda que vende AK-47, ¿vale? Y yo tengo un poder de decisión sobre ese mercado, pues yo simplemente, porque sea tradición, yo no voy a decir, yo quiero, no sé si me explico, y te respeto. Pero yo en mi mercado, pues no quiero, yo no voy a empujar porque hay una tienda AK-47, porque yo pienso que eso no es bueno para la sociedad y no es sostenible. La AK-47, como un ejemplo extremo, ¿no? Entonces, pues, Por eso me refiero. Entonces ahora si es por una cuestión de romanticismo, de que tú eres omnívora y te parece que está bien así, podemos seguir, en fin, comiendo lo que comemos hasta hoy y pescando todo lo que pescamos, bueno. Claro, o sea que sí, que estamos entrando en otro debate, ¿no? Soy omnívora, no, soy omnívora, porque trabajo, o sea, en la frutería, trabajo con compañeras que son veganas, o sea que tenemos este debate. De hecho, nosotras trabajamos con un agricultor, o sea, un ganadero de la Sierra de Guadarrama, que además es ganadero de familia, que desde bien jovencito, él quería cuidar a las vacas de otra manera, alimentarlas de otra manera, cuidar de otra manera, y se ha empeñado y lo ha conseguido. Y ahora este señor pues baja a Madrid una vez a la semana, y la frutería, no en la frutería, pues por el tema este de que tengo compañeras que no quieren, ¿no?, que haya carne, animales muertos en la frutería, y lo respeto. Yo no soy vegana, ni siquiera soy vegetariana, pero lo respeto. Creo que sí favorezco que este señor continúe con esa cruzada suya personal maravillosa, que es tener a las vacas de otra manera y seguir no repartiendo los grupos de consumo. Y yo, desde mi postura dentro del mercado de San Fernando, he hecho lo posible para facilitarle el reparto de su carne. Claro, pero por eso, en un momento dado, yo diría, yo en esa posición, pues diría, bueno, pues que hay una pescadería, pero vamos a hacer me estoy poniendo aquí a locurar, vamos a hacer un código de buena conducta, de que no tenga atún rojo, de que no tenga pez espada, de que tal, de que lo que tenga venga de piscifactorías o tal, ¿me entiendes? Así como me refiero, respetando a los que comen de todo, pero... Claro. Pero igual eso es complicado. Eso sería lo ideal, o sea, que sería maravilloso. Sí, ojalá hubiera entidades de la economía social y solidaria en todos los sectores. Nos queda mucho, ojalá ya que a un tiempo haya productores de camisetas, de tintas, haya pescaderos, carniceros, pues que produzcan de otra manera, no solamente ambiente, sino socialmente. Me toca este papel chungo que es cortar esta microcharla. Os invito a quedaros a la siguiente, porque como decía Esther, pues las entidades de economía solidaria, bueno, pues cumplimos los 6 principios, lo estamos en camino de ellos y van todos muy enlazados, ¿no? Ellas también nos podían hablar de cooperación, ¿vale? Pero tenemos a Mario de Sabores Próximos, que es un agricultor ecológico de aquí de la tierra, y vamos a tener a la gente de Oikocredit, que también, ¿no?, pues bueno, pues todo el debate con los microcréditos, ¿no?, en países del sur, pues bueno, pues aparte de la cooperación está muy ligado con la sostenibilidad ambiental. Así que muchas gracias por venir, y si os apetece, pues os quedáis a la siguiente.